¡Ábrete, sésamo! ¿Existe el sándwich perfecto? ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Dudas existenciales en sándwich. ¿Alguien sabe cómo se abre el sésamo? Pero muy bien, 12:42 de este mediodía. ¿Pero qué pasó? Y pasó. Pero estamos aquí con un nuevo miércoles y un nuevo Ábrete Sésamo, este lugar que nos damos cada semana, este año todos los miércoles, para poder ir pensando distintas cuestiones, quizás cotidianas muchas veces, que nos suceden alrededor y que a veces pasamos por alto o que no tenemos tan en cuenta. En el caso del día de la fecha, le cuento que tenemos varios invitados y varias, porque es un grupo de un barrio vecino, estamos hablando de La Paternal Recicla, un colectivo de artistas que operan en torno justamente al barrio La Paternal. Trabajan desde el año 2009 y su objetivo principal es, lo que veníamos charlando fuera de aire de alguna manera, promover la conciencia ambiental desde distintos puntos, como por ejemplo la creatividad, el arte y el diseño, en base a una estrategia de utilizar 3 R's. ¿Qué son las 3 R's? Reutilizar, reducir y reciclar. Bien, ya iba a ser un chiste, pero no quiero confundir. Reutilizar. Sí. Hacelo. Sí, juguemos. Reciclar y reducir. Sí. No, está bien. Iba a inventar un trabalenguas muy rápido, pero no puedo. Bueno, es por esto que La Paternal Recicla, es así, voy adelantando por si quieren ir chusmeando. Ya te tienen en Facebook. Pueden encontrar en Facebook o sino directamente en su web, www.lapaternal.org. Trabajan justamente realizando distintos talleres educativos, tanto para grandes como para chiques, y en colegios, instituciones y eventos específicos, buscando generar un espacio de diálogo entre el arte y la ecología basando en técnicas creativas de reciclado. Bien. Con toda esta presentación le damos las muy buenos mediodías con mate de por medio a Pato, Alejandro y Alejandra, ¿dije bien? Muy bien, perfecto. Bien, me salió. Perfecto. Ahí está, okay. Claro que salió. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Muchísimas gracias por haber venido. No, por nada. A ustedes. Y más allá de lo que conté, cuéntenos un poco cómo es esto, primero, de reutilizar, reducir y reciclar creativamente. Bueno, más que nada hacemos foco en la reutilización, ¿sí? Que es darle un otro uso a un material en concreto. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos muy presente el tema de talleres de reutilización de pallets. El pallet, uh-huh, es una madera que se encuentra bastante, que es descarte de fábricas, aunque hoy la suelen vender nuevamente, pero es algo que se suele encontrar en las calles y eso se vuelve a usar para hacer muebles, por ejemplo. Ajá. Entonces es un taller que nosotros brindamos a la comunidad, son 2 encuentros y ahí cualquier persona, mujer, hombre, que es aprender a manejar herramientas básicas, uh-huh, y decir, bueno, a ver, ¿qué idea tenés? Y la vamos construyendo juntos y tener su mesa, su cama, lo que quieran en su casa. Más económico, cuidando el medio ambiente. Y esto, dándole otra función a algo que estaría en desuso. Esa es la idea. Después, bueno, eso más que nada con adultos, también con chicos. Es bueno, a ver, con determinados materiales, con plástico, con papel, qué podemos construir. Juegos, juguetes, que es lo que más les interesa a los chicos. Uno siempre, a veces tiene esa imagen de los chicos que por ahí le hace un recontra regalo y después te distraes, volvés y estás jugando con la caja, ¿viste? Tal cual. Es que tiene otro valor porque ellos lo crean. Entonces ya desde ahí partimos de otro, uh-huh, valor. Y además, son otras posibilidades de acción también. Entonces, y la imaginación y la también imagen de los chicos, porque por ahí con algo que es una caja, pueden, se inventan un mundo y es maravilloso. Claro, las flashean desde, andás a ver desde dónde, y permite eso, ¿no? Como que cada uno cree. Desde el juego. Y también es, bueno, ¿desde dónde estás creando? Desde algo que estaría yendo a la basura, al relleno sanitario. Bueno, hoy en día están bastante marcado esto de, bueno, antes los cartoneros, recuperadores urbanos, ya desde hace un tiempo, donde es un trabajo también para estas personas. Claro. Es un sueldo que ingresa. Ahí diferencian los materiales, llevándolo a diferentes puntos, y ahí hay empresas que compran esos materiales para volver a usarlos. ¿Y ustedes en ese sistema dónde entrarían? Yo ayer iba caminando por la calle y a una cuadra de casa agarré dos sillas. Y esta casa es así un multicolor de vivo en un, tengo la suerte de estar en un barrio, Parque Rivadavia, donde es normal tal vez que la gente tire cosas que para otros nos puede llegar a servir. Y si justo pasás por un horario que más o menos están tirando las cosas, sillas nunca compramos en casa, por lo menos. Bueno, bien. Claro. Bueno, nosotros en realidad, yo en lo personal a veces sí levanto alguna silla de diseño. Yo soy diseñador y bueno, cuando veo algo... Pero en realidad nosotros lo que sí levantamos son pallets con los cuales hacemos nuestros muebles, nuestros objetos y los cursos. Para contarte, voy a aclarar un poquito más sobre la Paterna Recicla. ¿Cómo entran ustedes? Claro, porque me imagino que debe ser importante tener un lugar físico para guardar los pallets, para las herramientas. Bueno, nosotros, la Paternal Recicla es un programa dentro de algo un poco más grande, que es la Paternal Espacio Proyecto, que es como nuestra casa, nuestro lugar físico, y donde tenemos nuestro pequeño espacio de almacenamiento de algunos de los materiales y nuestras herramientas. Nuestro grupo está formado por gente de varias especialidades, digamos. Tenemos un arquitecto, un diseñador... tenemos docentes, tenemos artistas, tenemos hoy que nos está faltando Nati, que es más la que activista medioambiental. La pata verde. La pata verde del grupo. Así que cada uno hace aporte de sus saberes y sus conocimientos. Por ejemplo, bueno, Pato, que es maestra jardinera, y con los chicos se lleva súper bien, así que sería nuestra pata educativa más fuerte es ella. Y bueno, esto de los roles también me imagino tiene que ver, que hablábamos fuera de aire, al ser tantas características diferentes, claro, se deben complementar. Fusionar entre todos, sí. En lo que respecta a este año, por ejemplo, estamos trabajando más sobre el tema medio ambiente. Estamos vinculándonos con recicladores urbanos. Estamos armando redes con varias organizaciones barriales y organizaciones de lo que antes eran cartoneros y ahora ya son como recuperadores urbanos. Y estamos optimizando un poquito todo el tema de la recolección que el gobierno de la ciudad puso sus puntos verdes, sus campanas verdes, pero que no funciona demasiado bien, o como debería de funcionar. Y entonces estamos armando como una opción adicional a esto, que son las postas de recuperadores. Por ejemplo, nosotros estamos... Había un proyecto web dando vuelta de puntos para reciclar. De hecho, está. Es en paralelo, no vinculado directamente con el gobierno de la ciudad. Unos chicos de afuera creo que son los desarrolladores. Sí, no sé si hablamos de la misma página. No sé si... Ahora vamos a chusmear. Hay varias organizaciones que más o menos nos conocemos, estamos vinculados. Y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una posta, que es un sitio de recolección en el barrio de Paternal, que es en la avenida San Martín y la calle Nicasio Oroño. Y todos los sábados por la mañana los vecinos nos llevan sus reciclables allí. 11 de la mañana. De 11 a 1. A 11 a 1. Y después, Nicasio Oroño y San Martín. Y Avenida San Martín, sí. Y bueno, después pasa por allí el camión de los recuperadores urbanos y se llevan el material. Claro, eso es, por lo, al menos en el punto verde del barrio donde ando yo a veces, pude observar eso, que la cartonera o los cartoneros que más o menos eran, más o menos no, los que todos los días pasan, hacen ese recorrido, que ya tenían relación con los encargados o las encargadas, sí, se adjuntaron este punto verde y de hecho los tienen ahí ayudando, laburando, y son los que cortan el cartón, hacen más lugar, qué sé yo, y recogen, bueno, hay mucho cartón en... Me parece que algo que se metió en la conciencia de cada uno, de cada una, fue el cartón acá en Argentina. En un momento tirábamos el cartón y el tergopol no se fabrica más, o no, por lo menos no se fabrica tanto como estas pelotitas del puff, esas no se fabrica más tanto, y el tomó otra identidad el cartón, me parece. Sí. O tiene una identidad nueva. Es lo no sé si lo ven ustedes. Perdón, sí. Lo primero que te viene cuando hablas de reciclar es el cartón, ¿no? Como la imagen que uno tiene en la mente de, uh-huh, de lo que se recicla. Igualmente también, en mi caso, hay un material que veo mucho por el barrio en el que vivo, que es Flores Floresta, es uh-huh, el descarte textil. Uh-huh. Y realmente son cantidades de material buenísimo que se podrían... hacer muchísimas más cosas. Es los como... famosos retazos, esas bolsas de retazos. Sí. Bueno, yo diseño, lo utilizo, claro, pero la verdad que es un material buenísimo. Amiga, ¿quieren una canción? ¿Qué hacemos? Veo, yo realidad, los voy a invitar veo... a que se queden un rato más. Sí, los vamos a invitar, bueno, si se pueden quedar. Pero veo, por ejemplo, la página entrando, sí, además del reciclaje, todo el movimiento también cultural que hay alrededor en lapaternal.org, desde residencias, desde encuentros, no sé si están, me imagino que sí, metidos en toda ese, digamos, confluencia de distintas disciplinas que debe haber. Cualquiera se puede acercar, así como a las 11 reciben los sábados materiales. Sí. No, igual son cosas independientes. Sí, sí, sí, sí, es, sí. Bien, esto es, nosotros nos estamos vinculados con esta red donde participamos. Nosotros estamos por ahí cerquita, que es Jonte y Espinosa, igualmente bien, está la dirección ahí en la página, uh-huh, y el teléfono, donde bueno, hay otros programas, nosotros que estamos Arte y Medio Ambiente, otro que tiene que ver, sí, con Arte y Política, Arte y Tecnología, Arte y Residencia, que vienen bueno, personas del exterior y que trabajan con algún proyecto en concreto, en vínculo con los programas del espacio. Con los programas. Sí. Y después, ¿El espacio cuánto tiempo tiene? Ocho años. Cumple ocho, sí, años. Wow. Exactamente, se va a hacer una publicación en breve, rescatando. Hay muchísimo material, pasaron muchas cosas en el lugar y bueno, va a salir eso con proyectos y cosas que se hicieron como un modo de replicar también esa metodología en vos, en tu espacio que quieras hacer, tomar lo que te sirva para que siga como semillas que se multipliquen, ¿no? Qué bueno. Es un espacio que siempre está abierto también a la incorporación de nuevas personas. Exactamente, queríamos invitar a que se sigan sumando tanto a lo que sería la Paternal Recicla específicamente, aquel interesado en las temáticas ambientales, el espacio nuestro está abierto para recibirlos. Y bueno, también el espacio, la Paternal Espacio Proyecto también está abierta para que se sume gente. Tenemos amigos en común, veo. Tenemos, te quería comentar, nosotros también, insoportable, tenemos como vinculaciones saludos estratégicas con otros grupos, por ejemplo, con Maxi, con los basófilos. Laburo increíble de los basófilos hace años que venimos compartiendo varias actividades. Nosotros los seguimos bastante a ellos, somos medio fan, los vasos de acá de la tribu. Ya lo sabemos. Son de acá. Y fuimos viendo en este compartir de entrevistas y de que nos iban iban contando actividades, cómo empezaron ellos reciclando. Teníamos una casa donde acopiábamos 100, 200 botellas en algún momento, tuvimos en una habitación, y después cómo ellos pudieron interactuar con recicladores urbanos. Y creo que ahora la etapa, inclusive por lo que me comentaban los chicos, es de seguir trabajando con estos centros, pero para que también puedan hacer la máquina, esta cortadora, sí, de botellas para hacer vasos, etc. Nosotros tenemos la nuestra, pero hemos hecho talleres en conjunto, Basófilos y nosotros. Uh-huh. Maxi está ahora, ¿no? Maxi, ahí está Maxi, sí. Porque sí, el otro sí, loco sí, ya saben lo que está haciendo. Sí. Lucho. Lucho, sí, que se fue a Córdoba. A Córdoba. Está Córdoba experimentando con los sapos. Ah, no. Eso no lo sabía. No, ¿eh? No, y no, lo que quiero que lo cuente él, así no, porque lo cuento yo y la gente dice, es un chiste, se está haciendo el sonso. Y no. Está curando, no, o no sé si curando, pero hay una medicina ahí con un veneno de sapo que se metió a investigar y se fue a vivir allá para seguir investigando eso. Lucho, además de Basófilo, es un personaje así como súper interesante. Sí, es un personaje, sí. Sí, sí, es un personaje. Súper interesante, arregla tutti y todo, sí, es muy práctico. Sí. Un tipo muy inteligente, bueno, que se enganchó ahora con esto de los sapos, y yo le deseo la mejor porque cada vez que encara algo es un movimiento, como esto, sí, que parece poco, pero ¿no? un eslabón también trabajando con ustedes, por ejemplo, de Basófilos, que no sé cuántas botellas debe llevar ya recicladas, cuántos vasos vendidos, y todo lo que contagia, porque los talleres casi siempre son gratuitos y contagia un montón. No sé si la máquina que tienen ustedes le hicieron ellos, ustedes le hice yo esa, pero cuando hacemos talleres en conjunto, ellos tienen una cantidad de máquina, por supuesto más, pero aportamos también a nuestra, uh-huh, y hacemos entonces cada tanto talleres conjuntos. Bien. Otra vinculación que tenemos con otros grupos es con los chicos de Un Árbol para Mi Vereda. Sí. Con los cuales este año pasado estuvimos en el festival Juntos Somos un Bosque, uh-huh, que se en Ciudad Universitaria, uh-huh, y en el cual nosotros hicimos el escenario para los artistas que hubo allí. Y otro, el escenario con los pallets. Sí, con pallets y cañas, sí, hicimos toda una... ¿Cuánto cuesta un escenario de pallets? Qué buena pregunta. No lo sé sabemos qué porque cotizó, no lo cobramos. Estoy sacando la calculadora. No lo cobramos. No, fue medio free. No tengo los números. Porque te digo, ir a alquilar un escenario, eso ya es un número. Si querés alquilar, sí, un escenario. Ponle las murgas que y salen a alquilar. Y después lo hablamos. después que más trabajamos con Chacras de Buenos Aires. Con Chacras de Buenos Aires, que vinieron a dar también una charla al espacio y a difundir esto del... Ecoladrillo. Del ecoladrillo. El ecoladrillo, no sé si ustedes saben lo que es un ladrillo ecológico. Entonces, con una botella vacía de plástico, limpia, bien, seca, es como eso es fundamental. Sí. Entonces, uno le va incorporando materiales que pueden ser, no sé, un envoltorio de galletitas, le sacaste las amiguitas, lo metiste ahí, eso tiene que quedar bien compacto. Eso lo intentamos acá también. Estuvo la botella en la tribu dando vueltas. Y de repente te tiran una colilla de no sé qué. De repente, viste, pasa mucha. ¿Cómo reorganizar la basura, ¿no? Algo que uno está acostumbrado a ir, tirar la cadena y te olvidás. Sí. Me parece, primero es como tomar conciencia de eso, de que vos lo tiraste, no desapareció del planeta, o sea, sigue estando en el planeta, no lo, claro, ves en tu casa, está en otro lado. Uh-huh. Entonces, cuando por ahí sos consciente de que eso en realidad no desapareció, uh-huh, sino que se fue por otro lado, o sea, es como un poco ser indiferente, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí decís, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto que es común a todos, no? Y que eso se sigue acumulando y acumulando, acumulando. Entonces, bueno, una opción es, volvemos a esto de los ecoladrillos, que construyen hasta casas, escuelas, hay un montón de... Digo, esta persona, la que está acá encargada de Chacra Buenos Aires, es una arquitecta, entonces sabe cómo, ¿no? No, no es que... Reutilizarlos de la forma efectiva. Reutilizar y cómo hacer una estructura bien, uh-huh, sólida para, exacto, determinadas construcciones. Así que, bueno, también estar en vínculos y, uh-huh, y generar... Y esto de la... Bueno, la botella es algo... Muy común. Lo utilizás, sí, todos los días o casi todos los días. Sí. Vas a hacer las compras y volvés con una botella. Es casi... Sí. No sé quién no consume. Puede haber gente que no consuma. Yo también. Ahí están las chicas, botellas, obvio, plásticas no consumo. No consumís. Y la ves, y claro, eso ya es un primer paso importante. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, cada uno empezará por algún lado distinto, ¿no? Es como por ahí no todos... Yo me enojo con los carnívoros acá y después me mandan fotos comiendo carne de Neuquén. Me tengo que hacer amigo. Bueno, proceso de cada uno, ¿sí? Claro. Yo te banco igual, ¿eh? Te banco. Pero bueno, ya... Ella es vegetariana, yo soy carnívoro, así que tenemos un tema. Hay una parrilla en el lugar. ¿Hay una parrilla en el lugar? Sí, una carretilla parrilla tenemos. Transformamos en la carretilla. Imagínate que ahí... Bueno, nosotros hicimos con la mano también de basófilos una parrilla para un sanguchazo, para cocinar un pan. Ah, bueno. Hicimos el sándwich vegano más grande conocido. Sí, me enteré de eso, sí. El año pasado, claro, fue la movida. Claro, sí, sí, la movida esa, sí, sí. Eso fue de la mano también de la ayuda de Basófilos, que nos ayudó a armar la parrilla. Hicimos ahí como una especie de recicle de unos tanques, esos barriles. Uy, qué bueno. Abiertos por la mitad y quedó la parrilla. Quedó la parrilla arriba, hay que reactivarla. Bueno, nos podemos volver a juntar. Pero vegano, una bondiolita, déjame. No sabés lo que eran los eventos. Acá nos preguntan si reciben pilas. Victoria de Almagro. Mira, es un tema realmente candente. No, nosotros no recibimos pilas y nadie recibe pilas. Ese es el tema. Aunque hay una dirección del gobierno de la ciudad, porque había salido una legislación que Energizer, Everready, etcétera, tenían que hacerse cargo. En teoría sí, pero no, sinceramente no sé si se está cumpliendo. Yo he ido incluso a hablar con chicos de los puntos verdes del gobierno de la ciudad y ellos tampoco están muy... No saben. ¿Qué pasó? No saben. Claro. Dicen, no. Algunos sí que saben, no recibimos. Y otros, y no sé, y juntalas. La realidad es que también en esto, ¿no? Gente más capacitada que uno les pregunta, que está más mucho más en el tema y se dedica a dar charlas y demás. Cuando le preguntamos, y también juntarlas todas, es un tema, porque está todo concentrado. Y ese peor parece. Es peor, claro, es peor, entonces, en realidad es peor. Lo último que me dijeron es, hay que aislarlas. Porque yo las tengo cada una aislada. Y no cada tocarla una aislada. Con la mano. Porque algunas ya, viste que... Se sulfatan. Se sulfata. Aislarlas, o sea, con cinta, los polos, como anular los polos, en una bolsita, y yo te voy a tirarlas en la basura que seguía el relleno sanitario. Esa es como la última. Porque la realidad es que todos te dicen que la juntan, pero no se está haciendo nada. ¿Hay una máquina en La Plata? Hay una planta piloto cerca de La Plata. Piloto, que la armó la Universidad de La Plata. Pero todavía están trabajando a nivel de planta piloto experimental. Reciben una cantidad muy chica. No reciben de la Ciudad de Buenos Aires porque hay como convenios que provincia no toma pilas de capital y capital no recibe pilas de provincia. Estuvieron bien los de provincia. No reciben de capital, no reciben ellos. Ellos solamente trabajan con material de provincia, pero a nivel realmente todavía muy chico en volumen, porque es una planta experimental piloto. La Ciudad de Buenos Aires debería de armar algo. Lo que pasa es que yo no sé si dentro del territorio mismo de capital se podría instalar una planta de reciclado de pilas. Me parece complicado, me parece que no se podría. Y ya la planta que hay de recicle, ¿tuvieron la oportunidad de ir a visitarla, que la publicita el gobierno de la ciudad por todo lo que hay una planta? Y vos ves la filmación y decís, pero muchacho, acá esto reciclo una cuadra con esta fábrica, desde el sentido común. No hemos tenido la invitación de conocerla. Hay que ir. No, todavía no. Sí, no. Fuimos a conocer una instalación de separación en San Isidro, que nos invitaron, y que fue interesante, más o menos el trabajo que hacen en separación, aunque San Isidro está haciendo toda una campaña de reciclado, igual como que no reciben tampoco todo tipo de materiales. Por ejemplo, papel y cartón no están recibiendo, porque dicen que no lo pueden procesar, pero trabajan con plásticos y con vidrio, por ejemplo. Eso vi que estuvimos en la planta, nos mostraron cómo se hacía la separación y la compactación de eso, que a su vez después ellos lo entregaban. Esto es una planta que es del municipio de San Isidro y después le entregan el material ya compactado y separado a una cooperativa que sí se ocupa de vender y bueno, ya es tal vez de producir algo de con esa materia prima o con esa nueva materia prima. Una y seis. ¿Se pueden quedar un ratito más? Dale. ¿Eh? Sí, si quedamos, no, no les abrimos la puerta y se quedan. ¿Le parece hacer un cortecito, Vicenzo? Y ya regresamos. ¡Sándwich! ¿Hablar en sándwich cómo sería? ¿Me das un abrazo, me das? ¿Qué decís? Me como un chori, me como. Ah, ok. Dame la clave, dame. ¿Ya está? Vamos a la cancha, vamos. Vamos. ¿Llegaron las facturas de las delicias? ¿Cómo hizo? Ya estaban desde antes. Le cuento que con esto de las pilas hubo ahí un par de interacciones. Ajá. Virgilio, a quien le mandamos un beso muy grande, ha venido por acá también, ha pasado por este espacio. Es un radio participante, el cual ahí presta su oído casi todos los mediodías. Y lo que planteaba era esto de que deben hacerse cargo las empresas de lo de las pilas. Plantea que a él también le parece que deberían hacerse cargo las empresas, digamos, que las fabrican, poder recepcionar también una vez utilizadas. Por otro lado también, Marcelo nos contaba que juntaban pilas en el Hospital Italiano. No sé si él tiene más información. Yo entré recién a la página del Hospital Italiano. Lo que dicen es que utilizan sus pilas, o sea, las que ellos utilizan. No sé, claro, si recepcionan. En la página no aparece que ellos... recepción, pero bueno, Marcelo, si querés, llamanos y contanos a ver si tenés alguna otra información. ¿Marcelo el pintor? ¿Será? ¿Marcelo Rose? Me parece que sí, lo atendió Vicente. El fileteador. Sí. Y por otro lado también, Victoria de Almagro se quería también contactar con ustedes porque tiene un proyecto de reciclaje. Buenísimo. Así que, Victoria, ahí les dejo un mail, pero además te decimos que en Sándwich Tribal tenés ahí el link para poder comunicarte. Extendemos paternal Almagro. ¿Trabajan en otros barrios? ¿Son de ir de visita? ¿Los invitan? Lo de la biblioteca fue en un barrio cercano. Barrio Rawson. ¿Contar, Ale? No, bueno, pero Barrio Rawson se llama la zona, pero es paternal en realidad. Sí, sí, tenemos vinculaciones con otros barrios. Y bueno, específicamente en esto del Barrio Rawson, un subbarrio dentro de la paternal, tenemos un proyecto... Biblioteca al paso. Llegaron las facturas y nos desconcentraron. Tiene que comer el que no va a hablar. Hagamos ese juego. Biblioteca al paso. En realidad esto me arrancó con otra biblioteca que está en Parque Chas. Sí. Que es un... ¿Qué es la Biblioteca al Paso? Claro, contá vos, no sé explicarlo. A ver. ¿Querés comer? Biblioteca al Paso, veamos. Es una casita que tenemos en una plaza ahí en el barrio Rawson, donde hay un montón de libros y donde vos pasás, podés llevarte libros para leer y después devolvés ese o traes otro. Uh-huh. Y es abierto a la comunidad. Es una biblioteca abierta. Está la intemperie, pero se es banca una casita el frío, todo cerrado. El agua. Sí, tiene puerta de vidrio, techito de chapa, está pintada. Y los vecinos lo que tienen es que la cuidan. Como uh-huh. que claro. también requiere eso, ¿no? Claro. Que alguien esté viendo, poniéndole onda. Y está hecha todo con material reciclado. Con porque palets. La madera es madera de palets, más elementos metálicos que conseguimos también de reciclados. Es todo reciclado. Uh-huh. Y bueno, es esto, una biblioteca para los vecinos. Y la idea se está replicando. Ya te digo, hay una biblioteca al paso, la primera que nosotros conocimos, de una vecina en Parque Chas. La segunda es la del barrio Rawson. Me enteré que hace unos días inauguraron una más en... ¿Y yo, qué esa era? En Colegiales. Ah. En Colegiales. Así que la idea de leer, volver a los libros, dejar un poquito de googlear y está bueno. Y aparte, bueno, reciclando y toda esta movida que es muy piola. La verdad que nos gustó cuando nos convocaron para hacer la Biblioteca al Paso. Ustedes aportaron de la parte del, del armado, el diseño y construcción. Te podemos pedir tres más, te pedimos. Estamos por construir una más en Paternal. Sí. Ajá. Y si se idea, gusta, sí. Hasta se puede hacer una actividad que cuando se haga, vengan y como construir las dos. O sea, que podés llevar la tuya hecha. Claro, y la ponés en la puerta de acá del espacio o en otro lugar. Sí, va a ir Vicente. ¿Qué día es? Ya le tengo una tarea para... Reciclar y fomentar la lectura y compartir los libros entre todos. Me parece una excelente idea. Una invitación genial, cultural, seguro. Cultural, ecológica, grosa. Y que esto como que se replique, ¿no? Que sean cosas que despierten en la comunidad de vecinos o de amigos que lo hagan, que se junten y, che, hagamos una biblioteca, pongámosla, no sé, está bueno eso. Yo estuve viendo también las movidas que hay ahora de, en mi barrio justo veía, pusieron un perchero de, o sea, sí, pone un saco, llévate un saco. ¿Sos de acá cerca? No, de Floresta. Ah. Y me sorprendió porque es gratiferia. Una especie de gratiferia, claro, pero para sacos, por el frío. Ajá. A mitad de cuadra en un centro de yoga, acá hay parecido también. Por eso te preguntaba si era del barrio, pero no es una gratiferia, es como decís vos, tenés frío, dejá, o si tenés algo, poné. Sí. Y parece algo medio naif, pero hoy hacía frío y estaba lleno de buzos el ganchito acá del barrio. No, me parece como buenísimo eso. Como hay muchas personas que, o sea, están pasando necesidades y cosas así, poder como, no sé, dejar cosas en la calle, que es un espacio que todos transitamos, es como un intercambio re lindo, eso. Bien. ¿En dónde queda la Paternal Recicla? Vamos a la Paternal Recicla. Recopilar info. La calle es Espinosa. No, tienen un poder hipnótico las facturas. La calle es Espinosa. Espinosa y Jonte. Uh-huh. Acá está. No es un, a ver, es un espacio, es una ONG que no es que está abierto todo el día, las 24 horas. Espinosa, ahí está la 2672. Yo nunca me acuerdo el número. La dirección. pero bueno, es previo contacto, arreglo, como para encontrarnos. ¿Y las vías de comunicación? Vías de comunicación, vía Facebook, vía principalmente por la página. Uh-huh. También hay un teléfono, pero principalmente por la página nos... Bien, nosotros ya tenemos linkeado en nuestro Facebook, en el Facebook de los chicos y de las chicas, la Paternal Espacio Proyecto. Uh-huh. A ustedes, que yo tengo varias, pero ya le pedí una biblioteca. ¿Usted se va a hacer cargo después de conservar? ¿Cómo no? Es la idea. Escuche, ¿qué quiere? No quiero hacer mucho ruido. ¿Qué me tengo que encargar yo de hacer? Y después de continuar el proyecto, si bien pide ayuda, después que digamos que la biblioteca se mantenga. Puedo mantener la biblioteca, limpiar y ahí hacer un recambio de libros si es necesario. Bueno. Y tienen un buen lugar para una compostera. Sí. Un buen lugar. Quiere venir a ser el ingeniero, quiere venir a ser el arquitecto. Como querer quiere, claro. Como las ganas están, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, pero a su vez tenemos otros trabajos, ¿no? Como más formales. Sí, no vivimos de esto, claro, realidad. ¿Cómo que no vivimos de esto? No vivimos de esto. Tenemos jefes, empleadores, y nos debemos a ellos también. Sí, por favor. Pero bueno, me parece que un poco expandir de que cada uno el tiempo que tenga, el interés, y empezar a replicar. Y hay un cartel que está acá, que es multiplicar, ¿cómo es? A través del ejemplo, algo así dice que ustedes tienen. Sí. Y bueno, un poco eso sí, ¿no? A través de lo que cada uno hace, ir multiplicando y contagiando. Y si cada uno de su casa tiene la idea de algo, juntarse, hablar. Este es un espacio donde lo podemos socializar, como habrá otros. Y animarse a probar. No sé, sea la idea de la compostera en un balcón, que también se puede, no necesariamente tienes una terraza, un cajoncito de frutas, y ahí empezar a probar y, bueno, no es a lo grande, o sea, con lo que se tiene, se va probando. Y nosotros queremos resaltar Termofusión. ¿Ustedes saben lo que es termofusión? No, pero así se rompen muchos termos de mate acá en la tribu. Pero no sé si viene por ese lado. No, va por ahí. A ver, yo le escucho, voy a agarrar otra factura. ¿Quiere agarrar, Alejandro? Porque usted no va a hablar. Sos el único que está comiendo. Sí, veo. ¿Qué significa la termofusión? Bueno, es este... Básicamente se usa el material del plástico, que hay mucho. De hecho, estadísticamente, las bolsas de plástico es lo que más se suele tirar en las casas, ¿no? Es como... Si bien hoy se hay que llevarla y demás... Pero igual, sigue siendo un material de descarte cotidiano. Se te moja un poquito, es como... Chao, no, se pero un toque, cualquier basura. Cosa, dame 10 almendras y me la meto en una bolsa, pero adentro de otra bolsa. Cualquier cosa va en una bolsa. Esa... Sí. Bueno, yo empecé a hacer algo que es... Yo digo no bolsa. Verdulería, que te ponen la verdura en la bolsa de plástico y llevo la misma que me dio, ponele. Bueno, volvémelo a poner acá. Claro. Y es como, ¿no querés otra? No, no, no, está bien. Quiero generar menos plástico. Mm. Bueno, con ese plástico que vamos usando, una, o lo usás para la caca de tu perro, por ejemplo. Uh-huh. Y otra opción... Que también tenemos que inventar algo para eso. Papel porque también es mejor. Me parece que... O sea, cada vez que sacamos a pasear el perro va a estar una o dos bolsas, porque el mío es chiquitito así y hace dos veces. Claro. Y bueno. Es chiquitito, chiquitito así que en la radio todo el mundo está mirando. Es chiquitito. Bueno, con otras bolsas lo que se puede hacer es a través de una técnica de fusionar con calor, por ejemplo. Entonces vos pones un montón de bolsas, ¿no? Uh-huh. Un papel que aísle, papel vegetal, y una a la plancha de tu casa. Uh-huh. Entonces vos eso lo pasás por arriba y se empiezan a fusionar, se empiezan a pegar, ¿no? Entonces, eso lo podemos llevar más a lo artístico. Hemos, no sé, construido diferentes... telas grandes para exponer. Claro, mantas. Uh-huh. Sí, mantas didácticas. Mantas didácticas donde en el medio de ese plástico vos podés poner imágenes, podés poner volumen. O sea, a los chicos les llama mucho la atención y también se puede generar una materia para después fabricar algo, un microemprendimiento, o sea, como... Bolsos. Sí, por ejemplo. Hay mucha gente porque queda fuerte. Queda bien fuerte, bien súper firme. Impermeable, sí. Además, reutilizado, o sea, es una técnica que... creatividad y sacar algún proyecto, algo que quieras diseñar y está buenísimo porque reutiliza. Termofusión porque es con temperatura. Con temperatura. Sí. Claro. Trabaja con calor. En este caso es como muy casero, usamos la plancha que tenemos en casa, ¿no? Entonces, ¿la planchita del pelo sirve? No hemos probado, pero che, por no ahí es con mala, algún material. Parece no probamos. Que gasta menos. ¿No? Sí, voy a probar ahora con la planchita de pelo. ¿Tenés planchita de pelo? No, pero me imaginé desarmar una plancha de pelo y usarla. Yo tengo una, chicos, aunque no lo crean. ¿Por qué? Bueno, yo en realidad tengo rulos, no, pero todo se puede probar. Alejandra es la pata artística de... Claro, que es qué importante, ¿no? Tener varias tantas disciplinas, ser diferentes para... Sí. Porque a vos se te deben ocurrir cosas, ¿no? Tal vez bastante... En algunas cosas deben ser similares, más pero ¿cómo encarar? Tal vez. No tanto gol artístico en mi caso. No, claro. Pero se necesita. Se necesita alguien... O sea, el vuelo y la tierra, no sé. Distintas miradas, sí. ¿No? Nosotros hemos hablado que están en cuenta regresiva con los amigos de Lemon Pea. Sí. Y también es una son desarrolladores de aplicaciones web. Ganaron un premio, la NASA los premió con dinero para desarrollar la aplicación. Pero en el grupo de trabajo también hay un... no me acuerdo, pero era un matemático, un sociólogo, como diferentes áreas trabajando para desarrollar, por ejemplo, una aplicación. Y laburan en conjunto y también contaban lo importante que es el complemento y lo que trae uno al otro por ahí no lo hubiese podido desarrollar o ni siquiera ocurrirse. Y también tenés a quien consultar, ¿viste? Vamos a comprar herramientas, le preguntamos a Alejandro. Ya después ustedes le agarran la mano, es más fácil preguntar a las chicas. Sí. Pero en primera instancia, ¿qué sierra traigo para el pallet? Porque es una madera gruesa. Pero seguro, porque no todos sabemos algunas cosas y bueno, vamos compartiendo y van aprendiendo. Sí, total. Vamos intercambiando nuestros saberes y vamos aprendiendo un poquito todos de todos. Y está abierto, contaba. Sí, abierto. Queremos totalmente que Victoria nos escriba. Bien, sí, Victoria. Sí, le pasamos, sí, ya quedaron, bueno. Y obviamente qué memoria. No, le pedimos el mail para que lo puedan tener ustedes, claro, y además perfecto, si ella quiere, perfecto, ya están ahí todas las vías linkeadas. Muchísimas gracias. La Paternal Recicla, si lo encuentran en Facebook, en @sanguchetribal, ya tenemos los interlink. Gracias, chicos. Gracias. No, gracias. Quiero mandar un saludito a los miembros que no han podido venir. Natalia, que está en Fermucci. Bien. Bueno, un beso grande. Nati, que fue la que generó todo esto. Nuestro arquitecto Ezequiel, que está trabajando justamente. ¿Con día de lluvia trabaja el arquitecto? Eso es un mito. Porque trabaja en un estudio, sí, ¿no? Claro. Está bien. Está diseñando con el pelo. Sí, totalmente. Y bueno, nuestro alma mater. Fran Paredes. My Führer, como a veces digo. Francisco Paredes, que es digamos el dueño creador de casa, el creador de la Patronal Espacio Proyecto. Y a todos los chicos que forman LEPEP, a todos los chicos del programa y de la casa, a todos. Bueno, y esperamos y eso, ¿no? Que nos escriban, que se sumen, ¿sí? Con propuestas distintas, con cosas, así que... Sí, nos encanta conocer gente, juntarnos, hablar, que salgan nuevos proyectos, todo. Así que... Bien, bueno. Invitación hecha. Espero que también vuelvan en algún momento, si tienen cuestiones para compartir. Uh-huh. Momento de comer facturas. ¿Música, Vicenzo, o nos vamos a tanda? Bueno, lo seguimos, Vicente. Ahí regresamos. Sánchez.